Una de las tradiciones familiares que más hondo ha calado en nuestro imaginario particular es el montaje del Belén. En un principio, como meros espectadores, pasando después a ser partícipes más o menos activos y con el tiempo a armarlo nosotros directamente. Cada uno tiene su personal estructura en la cabeza y ningún otro Belén de sus características lo supera. Que si el pesebre tiene que estar así y los pastores asá, que si los reyes vienen o ya están, que si el musgo fresco o la arena seca, pongo arriba la estrella o el ángel. Y el misterio, con San José, ¿a la izquierda o a la derecha? En fin, va surgiendo poco a poco todas las navidades el Belén, más o menos grande, con pequeñas innovaciones. Reposición de figuritas, adquisición de nuevas luces, incorporación de sonidos y movimiento. Y cuando después de horas ya lo tenemos montado, siempre viene alguien y nos da lecciones de belenismo. Las figuras no guardan proporción, en Belén no había chones, el castillo de Herodes hay que situarlo más lejos del portal, el caganer se pone en Cataluña y el muñequito de Bob Esponja que ha incorporado tu hijo con toda su ilusión, mejor lo quitas. Y por si fuera poco, la máxima autoridad en la materia nos dice este año que hay que retirar también a la mula y el buey del pesebre. Y aquí nos plantamos. Hay que reconducir el asunto del Belén tradicional y para eso vamos a dedicar toda una hora y más en el programa de hoy escuchando con atención los villancicos sobre el tema y contando y desmontando los mitos del nacimiento. Iniciamos en tu compañía y complicidad el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Efectivamente, siempre viene el listuco con las correcciones y las puntualizaciones. Pues nada, ni caso. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Buenas tardes, buenas noches, porque ya el sol hace tiempo que se ha puesto. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas. Noé del Río. Hola, bienvenidos de nuevo. Buenos días, porque este programa, al repetirse en domingo, pues el sol sí estará en lo alto, porque será a las 12 del mediodía. Uh-huh. ¿Y cómo tenemos hoy la cocinuca? El Ben no está armado, ya lo iremos armando, pero el árbol aquí está mirándonos con unos ojos sí, que tiene este árbol. Árboles no vamos a hablar, solo lo ponemos un poquito. No lo toques mucho que... Sí, ahora a ver cómo lo paras. Y ahora a ver cómo lo paras, ya lo puedes ir sacando de la cocina. No, ya no para. Pues volviéndolo a dar, a ver. Esta es la novatada. Mira. Dios mío. ¿Tú cómo conoces el árbol? Bueno, pues vamos a armar hoy el Belén. De árbol no hablamos hoy. No. Ni de Papá Noeles ni nada. Belén. Belén y nada más que Belén. Belén, que vamos a Belén. Bueno, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Adivinanza, Tono. Adivinanza es complicada. Es complicada. Gracias. ¿Qué quieres que lo avise? ¿Que me vas a hacer un regalo de Navidad? No. La he puesto complicada. Bueno, parece fácil porque vamos a hablar de qué vamos a hablar. El Belén. El Belén, pero hay. El Belén, digamos. El pesebre. Digo la adivinanza. El nacimiento. De Dios. En definitiva, de Dios. Bueno. Del Hijo de Dios. Sí. Pues va mi adivinanza. A ver si la pillas. ¿Eran pistas esto que has dicho? No. Yo he dicho. Yo dejo ahí la palabra en el aire. En el aire nací yo, sin encarnación de padre. Luego me deshice yo y de mí nació mi madre. Por Dios. La cara poca vez sabía yo que ibas a ir por ahí. Pues no. No. Si alguien lo quiere saber, pero ahora lo repito. Es bonita, parece un poema. A ver, sí. Digo el teléfono primero. Si alguien nos quiere llamar que cree que tiene la solución, que nos llame hoy martes 18 de diciembre del 2012 al 942-61-2700, como es un fijo, es gratuita la llamada, os pasan y podéis ganar algo. No tenemos premio. Ah, igual un disco, sí, mira, un disco de Ibai de Hiedra le vamos a regalar. Vale. Y repito la adivinanza. ¿Pero te quedan todavía discos? Sí, quedan. En el aire nací yo. Sin encarnación de padre, luego me deshice yo y de mí nació mi madre. Bueno, muy bonito es. A ver, refrán. Pues refrán, y tanto que refrán, solo hay uno. Ay, pues se me ha quedado la S, sí, solo sí, hay uno. Pues, ¿el vago has estado o no? No, es que no hay. Bueno. Y bastante que había uno. Refranes que hablen de Belén, ninguno. Mira, de Belén ninguno. Y he cogido uno que por proximidad. Y dice así: un pie en Judea y otro en Galilea. Viene a decir que se refiere a los que aparentando profesar una opinión, en la práctica actúan de manera diametralmente opuesta. Así proceden en suma los hipócritas, buscando en vano encubrir su vileza. Ofrecen una vez a Dios y otra al diablo. Pues no, es nada. El único refrán que hay. Bueno, habrá más, ¿eh? No dejará de haber. Pero tú, no, porque luego sería una frase arrefranada como bueno, supongo sí. Que traes tú. Pues sí, porque además así hoy hemos titulado el programa Armando el Belén. Que efectivamente que es una frase que se dice, uh-huh. Pues supongo es. Que sea montando bueno, barullo y cosas frase, de esas, ¿no? La frase más común es montar un Belén. Uh-huh. Esta frase se utiliza pues de forma figurada, para describir situaciones y acontecimientos de mucha confusión, desorden y desbarajuste. Se corresponde, en alusión, a la situación de armar o montar el Belén en vísperas de las fiestas navideñas. Momento y lugar de desbordamiento de cajas y paquetes, figuritas y casitas, musgos y corchos, cintas y bombillitas, en el lugar donde anteriormente reinaba la paz y el orden de unos muebles bien colocados y funcionales. Situación muchas veces agravada por los nervios infantiles y la poca paciencia de los adultos. Es un dicho de uso moderno, similar a otros como montar la pirula, montar un pifostio, montar un pollo y otras por el estilo, como zipizape, guirigay, circo, etc. El término Belén, con el significado de lío o enredo, se emplea desde el siglo XVIII y en una copla popular ya se dice: no me vengas con belenes, ni con chismes ni invenciones, que me pones la cabeza como molino que muele. Por eso nos preguntaban algunos oyentes que ya nos conocen que si la íbamos a armar hoy en el programa, y no, vamos a estar comedidos y vamos a explicarlo y todo con lo mucho correctamente rigor, además. Que seamos capaces. Y vamos a empezar ya con un villancico. Vamos a empezar además con el maestro, con Joaquín uh-huh. Díaz, con uno de, si no es el primero, de sus primerísimos discos. Es del año 1968, está dedicado a villancicos, lo tituló Canciones de Navidad. Y este villancico que vamos a escuchar grabó muchos villancicos antiguos, uh-huh. renacentistas, y de esa época es este, es de 1671 y se titula Si de que tembléis. Si de que tembléis, mi Dios, yo solo la causa fui. Ay, Dios, ¿qué será de mí, mi Dios, cuando tiemble yo y no vos? Nos desayunábamos el pasado día 21 de noviembre con que el Papa nos indica lo inapropiado de incluir al buey y a la mula en el portal de Belén. Del mismo modo, también nos puntualiza que los Reyes Magos ya no son de Oriente, sino todo lo contrario, de Occidente, y para más señas, andaluces de Tartesos. Así, para que no haya problemas con la provincia que podían proceder, y más o menos con el mismo rigor que el Papa, puedo decir que Melchor era de Cádiz, Gaspar de Sevilla, y Baltasar, sin ningún género de dudas, era de Huelva. Total, que así las cosas, hemos decidido hacer un repaso del Belén, ya que, como manda la tradición, todos los años dedicamos un programa a la Navidad. Así pues, iremos perfilando punto por punto todo aquello que conforma esta tradición, para que así, el año que viene, no nos vuelva a coger ninguna cosa por sorpresa. Para la elaboración de este programa, lógicamente, la primera fuente que consultamos son los evangelios canónicos, pues en ellos se basan los estudios del nacimiento, infancia, vida y muerte de Jesús. Manejamos la Biblia de Jerusalén, el volumen 3, que corresponde al Nuevo Testamento. También, como no puede ser de otra manera, los evangelios apócrifos, pues en ellos encontramos la mayor parte de la información sobre infancia y familia de Jesús, como el protoevangelio de Santiago, que cuenta el nacimiento milagroso de la Virgen. En él se dice también que sus padres se llamaban Joaquín y Ana. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. Los pastores de Belén, todos juntos van por leña, para calentar al niño que nació en la noche buena. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. La noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. Pues otra vez escuchábamos a Joaquín Díaz, además del mismo disco, y esta era, bueno, muy conocido, a Belén pastores. Uh-huh. Vamos a empezar por el principio. En el principio era el verbo. Bueno, así empieza uno de los evangelios. El evangelio. Sí, luego te lo digo. Bueno, va. Pero empieza por la historia. Bueno, ¿de dónde vienen los belenes? Voy a intentar resumir, porque esto tiene mucha tela. Vamos a hablar un poco de la historia y otro poco de los tipos de belenes, un poco por encima. La celebración del nacimiento de Jesús es una fiesta de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, como has comentado, cuando se acercaban estas fechas tan señaladas en el calendario cristiano. Es curioso, ya que Jesús solo pidió a sus seguidores que celebraran su muerte y resurrección. Pero hoy no hablaremos de estas fechas, sino de la realización y montaje de los belenes como representación plástica. Veamos la parte técnica. Primero concretaremos lo que es un belén según el segundo Congreso Belenista Internacional celebrado en Roma en 1955, que aprobó como la definición de Belén, la portada por el folclorista catalán Joan Amades. Dice así: entendemos por pesebre, o Belén, la representación plástica y objetiva del nacimiento de Jesús mediante la disposición de un país visto de manera panorámica, en el que se sitúa una diversidad de figuras móviles que se pueden mover y alterar de sitio a gusto del que hace el pesebre. Toda otra figuración del nacimiento del Mesías, representada en pintura, vidriería, bajorrelieve o cualquier otra manifestación artística que no reúna las condiciones indicadas, no puede ser considerada como pesebre. A lo que añadió el historiador Josep María Garrut, el pesebre se destruye después de cumplir su misión. Es decir, se quita, se desmonta, después de... Sí, que no quede ahí hasta julio. Sí, por cierto, que la duración del Belén, según lo que he leído por ahí, el Belén tradicionalmente se planta o se monta el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, y luego se conserva, o se conservaba, porque yo ya creo que nadie lo conserva hasta esas fechas, hombre, me imagino que igual en alguna iglesia o lo que sea, pues hasta el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el templo y la fiesta católica de la Candelaria, que ya hablamos también en otros programas. Bueno, así pues, según esta definición, no nos vale como Belén las primeras representaciones en las catacumbas romanas del nacimiento de Jesús, que lo había, ni las posteriores obras pictóricas o escultóricas en la Edad Media, hasta llegar al año 1223. En la Nochebuena de ese año, en la ermita de Greccio, en Italia, pues a San Francisco de Asís se le ocurre recrear la escena del nacimiento de Cristo. No con figuritas, sino a través de una escenificación, que muchas veces decimos que es un Belén viviente, pero no fue así, porque no había seres humanos. Había animales, estaba la mula y el buey, y en un pesebre, en una gruta en donde instaló un pesebre, puso la figura del niño Jesús, y bueno, pues ahí simbolizó un poco el nacimiento, ¿no? El nacimiento. Bueno. San Francisco, claro, con animales, con los animales. Gran amante que era de los animales, pues, y que hablaba él del hermano lobo, el hermano pájaro. Ahí celebró una misa nocturna acompañada de esta representación simbólica de la escena del nacimiento, con el pesebre, con el buey y la mula, basándose en la tradición cristiana y los evangelios apócrifos. Bueno, pues después de eso, pues parece ser que se fue animando la cosa y, bueno, pues a través de los franciscanos y de sus otras, ¿cómo se llama eso? Las carmelitas y tal, bueno, otras congregaciones que son similares a las franciscanas, pues se fue extendiendo por el resto de Italia y de Europa, ¿no? Hasta llegar, bueno, pues en el siglo XIV, pues eso, lo que decía, se va extendiendo a través, primero en las iglesias, después en palacios y en casonas, en gente pues con dineros, y finalmente pues ya llega a ser popular. Después, hay una de las cosas que siempre hemos oído, ¿no? Lo de lo que Carlos III trajo, el nacimiento, la representación. No es que realmente trajera, porque ya lo había en el siglo XVII, Lope de Vega. El refinamiento, eso digamos. Es, porque en el siglo XVII, que Carlos III lo trae en el XVIII, menciona en su testamento, primero a favor de su hermana Marcela, en 1627, y luego de su hija, en 1664, unas figuras del nacimiento, que eran de su propiedad. Pero bueno, es en el siglo XVIII, con Carlos III, al venir a Madrid para suceder a su hermano Fernando VI, trae de Nápoles, de donde era rey, la afición al belenismo. Según las crónicas de la época, él personalmente realizó en Nápoles algunos belenes. Bueno, y luego encargó a algunos artesanos que había en España, a José Estevez Bonet y José Ginés, pues que completaran esta colección. Esto sigue teniendo un gran arraigo. Hay imagineros belenistas como Francisco el Salcillo, que todos conocemos, no vamos a entrar en él porque, bueno, ya hemos hablado en otra ocasión. Y otro, el fraile mercedario Eugenio Gutiérrez de Torices, que también fue muy importante. Bueno, y luego ya en el siglo XIX pues se crean las asociaciones belenistas. La primera dicen que es que fue en el Tirol, en Austria, pero desapareció, no, me parece que duró un año o dos, y luego pues la segunda se creó en Barcelona, en 1863. Y esa es la asociación belenista más antigua que existe, porque todavía está en activo. Bueno, es un poco la historia. ¿Y qué tipos de belenes hay? Exactamente, Rodríguez. Tipos de belenes. Bueno, según la presentación del montaje, pueden ser abiertos o cerrados. Abiertos o panorámicos, que son aquellos que son visibles por los tres lados, con un telón de fondo y ya está. Y el cerrado, pues es el de tipo teatro, como el que tú tienes en tu taller, sí. ¿Vale? Una única vista, Y a veces son portátiles, porque como están ahí todas las figuras pegadas, como igual... la Virgen aquella que iba de casa en casa. Eso es, lo cierras y lo guardas para el año que viene y ya no lo tienes que montar. Están pegadas y ya está. Si nos atenemos al estilo de las figuras y al paisaje, pues ya hay que dividirlo más. Uno serían los bíblicos o hebreos, con personajes, en seres y paisajes propios de la Judea, del momento del nacimiento de Jesús, en el año 1... otro tipo serían los locales o regionales, que son con figuras autóctonas y a veces anacrónicas, porque bueno, pues se visten con personajes locales, oficios tradicionales del sitio, ¿no? Pues si es en Baviera, Alemania, tal, si es en Cantabria, pues de Cantabria, si es de, no sé, de Extremadura, pues extremeños, ¿no? Luego estarían los napolitanos, que son los que trajo Carlos III, vestidos a la moda del siglo XVIII, del siglo XVIII en Francia, y también modas orientales, cuyos paisajes son, no suelen, los otros belenes son con paisajes de, o bien de la zona de Judea o bien de la zona donde tú vives, con paisajes nevados, si es Cantabria o lo que sea, ¿no? Bueno, en el caso de los napolitanos, pues son ruinas o palacios de fondo y tal, ¿no? Y luego estarían los belenes modernos, con multitud de formas y materiales, que ya, bueno, ahí hay un desbordamiento de cosas. Los he visto hasta con ¿cómo se llaman esos pequeños, esas figuras pequeñas de los críos? Los Madelman o los clis, ¿no? Los clis o... Bueno. Y bueno, decir también que pueden ser de cualquier tamaño y que, bueno, otros así, otros de los que no vamos a hablar son los belenes vivientes, porque son belenes que se hacen puntualmente, uh-huh. ¿no? Pues eso es un poco así, en plan muy rápido y resumido, de lo que es el tema de la historia de los tipos de belenes. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Tono? Pues nos vamos a ir a La Rioja, nada menos, y vamos a escuchar en la boca de un informante de allí, de Jesús Sevilla Peñalba, Machete, pues un fragmento de este villancico que se titula Ha nacido el niño Dios. Ha nacido el niño Dios y está puesto en el altar, por eso los pastorcitos te venimos a adorar. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ya está. Sí, sí. Era cortito. Era cortito, pero intenso, muy bonito además. Pues tú nos has hablado de la historia, de cómo se formó. Y voy a comentar un poquito los elementos de donde se toman, pues, para recrear el nacimiento. Uh-huh. Y para ello vamos a empezar con los evangelios canónicos, que nos dan, se supone, las pistas para recrearlo. El evangelio de Mateo, de San Mateo, comienza con la genealogía de Jesús. Nos cuenta cómo María quedó encinta por el buen hacer del Espíritu Santo, pero su marido, José, no lo tenía tan claro. Y nos cuenta Mateo que José, como era justo, para no poner a su mujer en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Entonces, en un sueño se le apareció el ángel, que luego hablaremos de él, y con la labia que le caracterizaba, visto lo visto previamente con María, pues le convenció y se quedó. Y ya hemos oído en otros años anteriores, pues, ese precioso villancico de las dudas de San José. Por cierto, que en los evangelios apócrifos es donde relata toda, pues, por qué se casa José con María, quién era José, quién era María, etcétera. Pues no nos viene aquí a colación esa historia. Entonces, Mateo, a continuación, nos habla de los Reyes Magos y dice textualmente, ojo, ya vamos a tener un indicio. Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente, dice Mateo, que venían del oriente, se presentaron a él y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente. Y después ya nos habla muy sucintamente de la huida de Egipto y de la matanza de los inocentes. Ahí se acabó toda la infancia de Jesús, relatada por San Mateo. Otro evangelista, Marcos, comienza su relato con el bautismo de Jesús, es decir, que omite totalmente su infancia. Por lo tanto, Marcos se acabó. Juan es el retórico, lo que hablábamos antes. Comienza el evangelio de Juan diciendo, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y tal, y cual, y pascual, hasta que dice, y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Puto pelota. Se va con su tocayo, el bautista, Juan Bautista, y aquí paz y después gloria, o sea que tampoco habla nada de la infancia de Jesús. Lucas, este sí, San Lucas. Es el cronista oficial de la infancia de Jesús. Se recrea en los antecedentes. Nos habla de los tíos y los abuelos del Redentor. Y nos dice quién es el ángel que anda siempre con estos asuntos. Gabriel. Gabriel es el figura que tiene sus más y sus menos. Le anuncia a María. La figurita, ¿te refieres? No, ¿cómo la figura? La figura de Gabriel. Sí, la figura, es el ángel. Eso es. Y he de decir que es un poco quisquilloso, Gabriel, pues Zacarías, padre de Juan el Bautista, como era muy mayor, tanto él como su mujer, y ya no estaban para muchas alegrías, por qué no decirlo, pues por muy ángel que te diga que tu mujer va a parir, cuesta creerlo. Así que por no creérselo a pies juntillas, le dejó mudo hasta que nació el niño, y escribió en una tablilla, se llamará Juan, y entonces recobró el nombre. O sea, había que tener un cuidado con Gabriel. Vamos. Bueno. Continúa San Lucas con la circuncisión del Bautista y otras lindezas que no son al caso que nos ocupa. Y llega el nacimiento de Jesús. Veamos con qué nos sorprende. María estaba encinta y sucedió por aquellos días que salió un edicto de César Augusto ordenando hacerse el padrón. Así pues, partieron de Nazaret a Belén y se le cumplieron los días del alumbramiento a María y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el alojamiento. Este pasaje es muy interesante, pues deducimos que es un establo al tener pesebre, aunque no lo dice. Claro que podemos seguir deduciendo y conjeturar que María tuvo más hijos, pues este fue, como dice Lucas, el primogénito. Pero no nos desviemos del tema. Pues a continuación dice que el ángel del Señor, ahí lo tenemos otra vez, Gabriel, avisó a unos pastores. Por cierto, cuando hablamos de, hicimos un programa de a geografía, me parece, y hablábamos de los arcángeles, ¿no? Sí. Que Gabriel era el mensajero de el Dios. Mensajero, sí. Luego estaba Rafael, que era el luchador. Miguel es el luchador. Es el que mata al... ¿Y Rafael qué hacía? Rafael, no sé, pintar. Que nos vamos del tema. Sí, bueno. Pintar la mona. A ver. Era un pintor famoso. Total, que el ángel del Señor, no dice quién es, pero conjeturamos que puede ser Gabriel, avisó a unos pastores que dormían al raso y vigilaban el rebaño. Y al principio es el ángel cuando se despide. Dice, es que no está muy claro, porque dice Lucas... Pensé que lo traías claro, ¿eh? No, es que no está muy claro, porque dice que el ángel del Señor, ¿sí?, avisa a los pastores, pero luego, sí, dice que los ángeles suben al cielo. Sí, los ángeles. En plural. En plural. Bueno, es que Gabriel era un arcángel que siempre viene rodeado de su corte de ángeles. Bueno. De todas formas, una cosa, Tono, que hablábamos el otro día. A veces, yo por tradición familiar, porque era lo que decía al principio, cada uno tenemos nuestro Belén en la cabeza, que es lo que hemos ido heredando de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo pongo el ángel encima del nacimiento, porque es lo que he visto siempre en mi casa. En casa de mis padres, me refiero. En realidad ahora, estaría en mi casa, avisando a los pastores. Sí, pero en realidad hay que ponerle al lado de los pastores, donde está la reunión ahí que hacemos de pastores... asando, claro, algo, porque cocinando, el mensaje que suele ponerse encima, el ángel que se pone encima del portal, bueno, suele estar con una pancarta diciendo eso, gloria a Dios en las alturas y tal. Pero sin embargo, eso también es anacrónico, porque eso realmente, si no recuerdo mal, es cuando el bautismo de Jesús, que que Dios, no se oye una voz del cielo diciendo que este es mi hijo bien amado. Bueno, no, alguien lo decía en realidad, en el nacimiento. El ángel no hay que ponerle al lado de los pastores. Efectivamente. Al lado de los pastores. Bueno, luego ya Lucas ya nos cuenta la circuncisión de Jesús, la presentación en el templo y otras vicisitudes que no vienen al caso. Vamos a escuchar una música. Pues sí, nos vamos a ir con el grupo Cantoyano, el grupo burgalés Cantoyano, de su disco, un disco que dedicaron exclusivamente en 1992 a la Navidad, titulado A Belén Camina. Está editado por Tecnosaga y de él hemos entresacado este tema que nos encanta, que se titula Brincan y Bailan. Brincan y bailan los peces en el agua, brincan y bailan de ver nacida el alba. Brincan y bailan de ver a Dios nacido, brincan y bailan los peces en el agua, brincan y bailan de ver nacida el alba. Brincan y bailan de ver a Dios nacido, brincan y bailan las peces en el agua, brincan y bailan de ver nacido el alma. Ese niño chiquitito que ha nacido hoy en Belén ha de ser el pastorcito que nos apaciente bien. Ese niño chiquitito brincan y bailan de ver a Dios nacido, brincan y bailan los peces en el agua, brincan y bailan de ver nacido el alba, brincan y bailan los peces en el río, brincan y bailan de ver a Dios nacido, brincan y bailan los peces en el agua, brincan y bailan de ver nacido el alba. Brincan y bailan los peces en el río. Por cierto, ¿cómo se llama el río que pasa por Belén? ¿El río que pasa por Belén? Claro, es lo primero que planteamos, el Belén, sí. Y lo primero es poner el río el por río, el medio. El río, es verdad. Con sus puentecitos, sí, y sí. Tal. Pues bueno, en Belén no hay río. Yo lo primero que ponía era lo de Herodes, montaña. La montaña con Herodes, vale. Ahí con el castillo. Pues en Belén después no hay el río. Río, es verdad. No hay río. Lo siento, pero no. El Jordán. No, pero no pasa por Belén. No pasa por Belén. No pasa por Belén. Que en Belén no hay río. En verdad. Belén no hay río. Nichones. Nichones. Por cierto, ahora que dice bueno, los cerdos, chones. Para que sí, eso sitio... es. ¿Qué animales hay en un Belén? ¿Qué animales? Pues, lógicamente, los principales que están allí al lado del niño Dios, sí. Que es la mula y el buey que... el papá los ha sacado. Sí, que ya los puso San Francisco de Asís. Efectivamente. Y la tradición que acompaña a la mula y el buey, según el relato de los evangelios apócrifos y del texto del libro de profetas Isaías y del Habacuc, o sea que ya vienen documentados, sí. En esos evangelios que, bueno, que la iglesia no reconoce, bueno, como tal. Pero es que, sin embargo... adelanta. Eso adelanta. Es. Y que... ¿Y qué dice? Que la iglesia no reconoce, pero sin embargo muchísimas tradiciones, sí. Religiosas y están basadas en ellas. Sí. Y la genealogía, sabemos que adoran en los templos los cristianos, sí. A Joaquín y Ana como padres de la Virgen y solamente los mencionan en los evangelios, oye, apócrifos. Pero este güey y la mula no tienen nada que ver con el borriquillo que traía José y María hacia es que Belén. Estaba, ¿no? ¿Dónde pensando fue el borriquillo? Que ya lo hablamos, el ah, tema hablamos. Del borriquito hace, sí. Hace pero nos quedamos con la duda. Sí. Es como la borrica de Sancho Panza en, sí. El Quijote, que la pierde aparece, y luego desaparece. Aparece, desaparece. Según conveniencia. Exactamente. Bueno, pues hay una leyenda que nos cuenta que la mula se comía las pajas del pesebre y entonces María, enfadada, la maldice por esto y hace que las mulas sean estériles, en tanto que el buey calentaba al niño con su aliento. Uh-huh. Pero sin embargo no le premió haciéndole fértil, yeah. Sino que bueno. Seguían haciéndole la misma bueno. Faena que le hacían. ¿Y qué otros animales hay? Bueno, es curioso que digo, bueno, ¿y una mula por qué es estéril? Pues sí. Lo he estado mirando y la mula es un animal híbrido estéril que resulta del cruce entre una yegua y un burro o asno. Comparte algunas características con los burdéganos, que son los resultantes entre un caballo y una burra o asna. O sea, cambiando los progenitores, uh-huh. Puede ser mula o burdégano. Uh-huh. Y el buey, pues es el nombre que se le da al macho bovino, a un toro, sí. Pues castrado y dedicado específicamente al engorde y sacrificio. La verdad es que sí. Y antiguamente, pues como son muy potentes, muy fuertes, a tirar de arados. Sí, y que de dan calor, porque todos recordamos, o lo habremos visto alguna vez, incluso algunos de los que nos estén escuchando, incluso lo habéis vivido, pues las cuadras estaban abajo de las casas para que subiera todo el calor de la propia cuadra a la casa. ¿Y más animales que hay en el Belén? ¿Qué más hay? ¿Qué hay? Chones ya por, he dicho por que lógica, no. Yo tengo algún chón, pero bueno. Sí. No digas que al lado. Pues por lógica, si hay pastores, hay ovejas. Ovejas. Lógicamente, ovejas. Las ovejas. Y supongo que los perros, que ayudasen a los pastores. Hombre, el perro lleva desde el neolítico con el hombre. Sí, bueno, pero bueno. No lo tienes documentado. ¿Tú qué pones en tu nacimiento? ¿Qué animales pones? Yo pongo pues esto, gallinas, corderucos. ¿Has dicho que chones sí, no? Sí, eso ya lo había dicho, me parece. Corderucos, esto... Ovejas. Gallinas hecho con... Pavos. Pavo, error. Ya lo sé. El pavo es un animal americano. Ya lo sé. Por lo tanto, no puede ir un pavo. Ya, pues yo lo pongo. Habrá en tu mesa el día de Nochebuena, habrá pavo, pero no, en el Belén no. Bueno. Es como poner un chón. Ya lo sé. Llamas tampoco. Pero es que el mío es un Belén popular. Y anacrónico. Y anacrónico. Porque pones a Bob Esponja. Sí. No, bueno, eso lo ponía mi hijo cuando... mi hijo, mi ahijado. Tu ahijado, porque tu hijo no le veo yo poniendo Bob cuando Esponja, era más pequeño, que ahora ya ha crecido. Vamos a oír entonces una música que nos hable de animales. Volvemos a Cantollano. Mira, estamos repitiendo de los burgaleses, en dos, Sí, sí. Y en este caso vamos a escuchar un tema que tiene que ver con los animales que hemos hablado. Se titula Apareja el burro blanco. Villancico, muy bonito también. Apareja el burro blanco y échale los dos cerones para llevar a Jesús orejones y tostones. Pa' mi burro que hay abajo con alegre trotecillo pa' calentar con su aliento al niño recién nacido. Todos le llevan al niño y yo no tengo que llevarle. Le llevo mi corazón que le sirva de pañales. Todos le llevan al niño y yo también le llevaré una torta de manteca y un jarro de rica miel. Oye, una cosa que estaba pensando ahora mientras oía este villancico tan alegre, ¿cómo se llaman a los de Belén? ¿Cómo se llaman los de Belén? ¿Todos? No, todos, sí, a todos. No, pero uno por uno, no. Todos en su conjunto, ¿cómo se llaman? ¿Los de Laredo, Laredanos, los de Belén? Figuritas. Ah, pues que sí, es verdad. Bueno, pues... Es un chiste un poco viejo, pero bueno. Nos ha quedado fatal. Bueno, oye, perdonad, ¿eh? Vamos a hablar de los oficios que tenemos oficios que poner en el Belén. Porque hemos visto el matarife matando chones. Error. No se matan chones en el nacimiento. No. Yo tengo un herrero. Carpintero, por cierto, los carpinteros, que el padre de Jesús era carpintero, él mismo fue carpintero allí en la carpintería de su padre, no les faltaba nada de trabajo. Simplemente con hacer cruces, en aquella época se hinchaban. ¿En qué época? En la época romana, sí que en romana. Bueno. Acuérdate cuando Espartaco, que crucificaron como a 2.000 allí, 100 kilómetros. Bueno, pero para eso no hacía falta mucha profesión, ¿eh? Bueno, harían falta carpinteros. Carpinteros. Herreros, que era una profesión, además, mágica, desde la más antigua antigüedad. Eso, panaderos. La expresión. Que elaboraban el pan ácimo que comen los judíos. Uh-huh. El alfarero, pues ya lo dice la copla. Oficio noble y bizarro, de entre todos el primero, pues fue el hombre el primer cacharro y Dios el primer alfarero, que me vino muy bien la copla. Músicos también. Cazadores. Músicos, yo pongo un gaitero, un tamborilero. Sí, sí, pescadores. Pescadores como en los río. Los apóstoles. En el río pescadores. Que no existe. En el mar rojo pescaban. Albañiles, curtidores sí. y tintoreros. Sí. Comerciantes. Bueno, pero todo eso no lo inventamos, porque eso no lo dicen ni los evangelios apócrifos ni nada. Los comerciantes sí. Habría, dices tú. Banqueros y cambistas, si lo dice el evangelio. Sí. No nos olvidemos que Jesús tuvo un problema con la hipoteca o algo así con ellos y los echó del templo. Sí, sí. Recaudadores de tributos. Bueno, pero en Belén era una población pequeña, eso sería en Jerusalén. Bueno, pero bueno, a ver, soldados, habría soldados, los inspectores, Lo que te decía, recaudadores de tributos, que serían como los inspectores de Hacienda ahora, médicos, y los músicos que habías dicho tú antes, lavanderas, matarifes, no olvidemos que la comida kosher tiene que ser matada por un matarife. No, los chones no. No, es un animal impuro para los judíos, el chon. O sea, ellos no comen animal que tenga la pezuña partida. Bien. ¿Qué más oficios podemos poner? Lavanderas. Bueno, la bandera realmente no era un oficio, era la mujer de la casa que bajaba al río que no había, iría a alguna fuente. Con la tabla, la tabla de... Bueno, yo creo que con eso ya basta. Nos vamos a ir a hablar un villancico de una profesión. Ah, pues sí. ¿Qué profesión, Tono? Pues mira, vamos a hablar de un carbonero. De un carbonero. Bueno, modernamente es carbonero. Sí. Es una tradición extendida por el País Vasco y Navarra, que es el olenchero, que ellos le representan como un carbonero que baja del monte y trae los regalos el día de Navidad a los chavales. Sí. Lo que vamos a oír y nos cuenta es, vamos por orden, lo que vamos a oír es una grabación del olenchero que grabó el profesor García Matos en Navarra. En Navarra, en concreto. En Lesaca. Y el olenchero entonces en el año 55-56, que fue cuando grabó García Matos este olenchero, era un muñeco gordote vestido al modo de campesino vasco y con una pipa cachimba en los labios. Lo sentaban en una silla colocada sobre unas andas y los niños en la tarde del día Nochebuena lo paseaban por las calles cantando y recibiendo del vecindario donaciones monetarias que luego se repartían. Y cantaban tal que esto. Espera. Ah. De la magna antología del folclore musical de España, el volumen 3 del profesor García Matos, este villancico que se cantó por niños, además. Eso es El Olenchero. Olenchero, burondilla, entremendu jantzilla, batarrachilla, erreamendu, anararrugo zalgilla, ailur de tripa hundilla, ailur de tripa hundilla. Horra, horra. Kapoltsua balauzki arrautxe txuakin, bihar berendartzeko botilarduakin. Horren zero joan zaigu mendira lanera, intentziluarekin ikatzegitera, jaditzu zuedia Jesus jaio zela, gorrik etorrean bentzen barteien batera. Horra, horra, gure olentzero, pipaia zenduela iseritan dago, kapotxua balauzki arrautxe txuakin, bihar merendatzeko botilarduakin. Por cierto, en Vizcaya, villancico se dice atorator. Atorator. Bueno, una cosa que no sé si lo cumples o no lo cumples, pero bueno, que también lo manda en la tradición. El niño Jesús no se pone hasta el 25 de diciembre. Claro, porque no ha nacido. Y los Reyes Magos van caminando, van con sus camellos por el nacimiento, por el Belén. Y luego, a partir del día 6, hay que tener otras figuras que están ya descabalgados y adorando en el nacimiento, al rey de los en el judíos, misterio. Eso es. Vamos a seguimos. Una figura principal también en el Belén que no hemos hablado y es un oficio también, que son los pastores. Bueno, hemos hablado, pero vamos, concretando. Bueno, los pastores son unas figuras realmente importantes. Importantísimas. Los nombran en todos los evangelios. El ángel se les aparece a ellos, no se les aparece a los aldeanos, bueno, sino a los pastores. Sí. Ya el año pasado hicimos un programa especial sobre esto, que es una tradición muy antigua que se celebra en España, que son las pastoradas. Y efectivamente en todos los pueblos, han mantenido en algunos pueblos. Antiguamente, en la época medieval se celebraba en prácticamente toda España. Han quedado en algunas zonas de León, de Burgos, en Castilla, Rioja, creo recordar. En fin, bueno, los pastores, que esta es una cosa los muy pastores. Interesante. Bueno, los pastores son los pastores. Pues sí, el tema de los pastores yo creo que ya lo hemos desarrollado bastante en programas anteriores y eso, que están muy documentados. Y otro personaje que no falta en ningún Belén es el castillo y Herodes. Y normalmente... ¿No se habla más de los pobres pastores? ¿Qué quieres? Dime tú. Pues no sé, que pues cada uno... ¿Qué cuidan está... ovejas? Bueno, pues vale. Bueno, pues vamos a poner una canción de ellos para que nos cuenten más cosas. Pero bueno, Herodes, que me Herodes. Interesa. Herodes. Siempre, ¿qué tiene a los lados? Herodes, siempre. Dos soldados. Romanos. Los romanos. Claro. Romanos, no judíos. Anacrónico. No, porque en realidad Herodes era como un rey títere, estaba sí, al servicio pero, de Roma. Pero no, pero los soldados no obedecían a Herodes. Los soldados romanos, vamos, ya, los ya, suyos no, sí. Pero Herodes sí obedecía a los soldados romanos. Bueno, ya, ya, por ya. lo tanto, no está mal. Bueno. Se puede permitir el tener y los soldados romanos. Y esto se pone alejado allí en el fondo del... Sí, en lo alto. En el lo alto, castillo en una está montaña, en lo alto. En una montaña y así les pones. ¿Y qué vamos a escuchar, Rodri? Pues mira, vamos a escuchar de una grabación que la tengo mucho cariño, porque en el año 2010, en diciembre de 2010, nos fuimos hasta Rudagüera, al concejo de Rudagüera, y nos fuimos a casa de Gustavo Cotera, y él, junto con sus vecinos, pues nos interpretaron una serie de villancicos que tuvimos la suerte de grabarlos. Y de todos esos que grabamos, pues hemos elegido este, Los Pastores Son, porque bueno, ya que has hablado tan poco de ellos, que por lo menos los vecinos de Rudagüera, a los cuales mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, nos acordamos mucho y de ellos. Y iremos pronto por allí sí, de nuevo. Pues Los Pastores Son. Los pastores que van a son los que fueron los primeros a cantarles su linda canción y a llevarle presente. Debía de ser un oficio con un cierto estatus. Bueno, cuando hicimos un programa sí, dedicado sí. a los pastores. Sí. Fue uno de aquellos que en vez de hacer un programa dedicado a los reyes, porque creo que fue por enero, y lo titulamos Se van los pastores y hablamos de la transhumancia y del estatus y el prestigio que tenían. Qué buena memoria tenemos, Tono. Sí, menos mal que está grabado. ¿Y qué contaríamos allí? Algo de la mesta y de los ramadanes. Déjalo bueno, para otro día. Bueno, la estrella de Belén, que también hay un conflicto porque cada uno la ponemos donde nos da la gana. Espera, Mateo nos dice que la estrella que guió a los reyes desde Oriente se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Uh-huh. O sea, luego encima... Del portal. Del portal, del misterio, del pesebre. del nacimiento. Ahí encima, justo, ¿no, Tono? Encima de la cuna, sí. Exactamente. Bueno, pues esta estrella, este astro que guió a los reyes, que se cree, bueno, no se sabe muy bien si se trataba de un planeta, de una estrella o cualquier otro fenómeno astronómico o astrológico. Buscarle cosas científicas a algo que es de cuestión de fe no tiene sentido. Lo que sí es que aparecía por el oeste, venía del oeste. No, del este. Digo, del oriente, del este. Eso es, del este. No, eso, vieron aparecer por el oeste. Por el oeste, la estrella de Belén. Claro. Si viene del oriente, viene del este, como el sol sale por el este. Bueno, pues viene del este, del oriente. Bien, algunos dicen que podría ser la estrella Sirio y que, bueno, en fin. ¿Pero dónde se pone exactamente? Encima ¿dónde, no se pone por ahí, por arriba, por el fondo, San ese estrellado? Lucas dice exactamente que se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. O sea, no hay que poner el ángel, hay que poner la estrella encima del Vale. Eso es. Bueno. Y como ya se nos va yendo poco a poco el tiempo, que no queremos dejar de hablar de una tradición, tradición muy española. Efectivamente, el caganer, catalana. Exactamente. El caganer es una... Además, cuando éramos críos, nosotros prácticamente no lo conocíamos. Es una tradición catalana que se ha ido extendiendo prácticamente por toda la península. No hay Belén hoy en día en España que no pongan el caganer. Bueno, hay algunos que no lo ponen. A ver, Tono. Dime uno. En las iglesias, por ejemplo, supongo. Yo creo recordar que en la de Colindres lo deben poner. Bueno, da igual. Bueno. Todos, tú no podrías decir que lo pone, pero que lo ponemos muy muchos, arriesgado pues sí, la mayoría. Bueno, el caganer es una figurita de nacimiento que se suele colocar en los belenes como tradición, y es, como decía, tradición en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Normalmente se esconde en un rincón detrás de un arbusto, está agachada representando a un hombre que está haciendo sus necesidades. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Al caganer hay que buscarle, no puede estar muy a la vista. Exactamente. Tiene que estar oculto y buscarle. Buscarle, sí. No es que lo suelen poner, vamos, allí en primera línea en algunos sitios. Se cree que hace referencia a cultos agrarios relacionados con la fertilidad del campo y es una imagen, un símbolo, pues como muy ancestral. Aparece ya en el Belén catalán a finales del siglo XVII, aunque se hizo más popular en el XIX. Y normalmente, tradicionalmente, el caganer era un campesino ataviado con la indumentaria tradicional catalana, o sea, con faja y barretina. Bueno, y aparte de las figuras, y antes de pasar a los reyes con los que nos vamos a ir ya, también podemos hablar de las edificaciones que se ponen, porque está... A veces se suele poner una gruta con corcho para el misterio, otras veces pues una ¿cómo se llama esto? Una cuadra, ¿cómo se llama? Un establo. Un establo. Pero luego hay otras edificaciones, como pueden ser pues el castillo de Herodes, los molinos, no sé, los pozos. Ya, ¿qué más? De todas formas, Mateo... Estoy pensando en el que yo pongo. Sí, pero Mateo nos dice que entraron en la casa los Reyes Magos. Cuando hablemos de los Reyes Magos, vaya, dice que entraron en la casa a adorar al niño, o sea... Luego ya no estaban en el Belén, pero bueno, sí, eso... Ya no estaban en el establo de Belén. Eso es. Estarían en una casa. Luego ya encontrarían un buen alojamiento, claro. Digo yo. ¿Qué más edificaciones se van a poner? Bueno, casas al estilo. Y las tiendas, la panadería, eso la taona. Claro, el herrero en su herrería. Bueno, cada oficio en su zona. Vale. La fuente, que no falte la fuente. Las fuentes, eso. Bien, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con Cataluña. Pues ya que hemos con hablado Cataluña, de Caganer, eso pues es. Una nadalensa que es de Tarragona, también está recogida por el profesor García Matos, que viene en el en la Magna Antología. Antologías del Folclore Musical de España. Y, es una... y se llama así, es un villancico nadalensa. Yo soy el petit baile, que se dedica molt a mi. Vinga, molt me guaya de portar la termenyola tota Bueno, Tono, y vamos a una cosa que a los críos siempre nos ha encantado. Y a los mayores. Y nos ponía ya de los nervios ya verlos allí en sus camellos. Los míos eran desmontables, me acuerdo. Tenían las patucas así estiradas. Lo digo que tenían porque se rompieron, que eran de barro. Porque de eso no hemos hablado. Podían ser de las figuras pueden ser de barro. Ahora son de en resinas. En nuestra infancia eran de barro. Eran de barro, pintados todas, a mano. Y todas mis ovejas estaban con las patas rotas. Aquellos reyes que se pinchaban en un alambre que tenía sí. El caballo, porque lo mío no era... Lo mío era más popular. Eran caballos que eran tenían caballos. Un yerruco así y ahí se pinchaba. Por cierto, que mi madre luego me dejaba jugar cuando pasaban los reyes y había que desmontar el Belén. Me dejaba jugar con... Algunas figuritas, con las del misterio no, por supuesto, pero con el castillo de Herodes y con a y veces caían, con los reyes, y ahí iban cayendo, todo el barro se iba deshaciendo ahí. Qué pena. Pues mira, de los reyes magos, la mayoría de lo que se sabe de ellos es por tradición cristiana y por los evangelios apócrifos, muchos de estos de procedencia árabe, armenia y egipcia. Abordan acontecimientos que los cuatro evangelios canónicos apenas superan el valor de la anécdota. Sin embargo, los apócrifos que tratan de la infancia de Jesús se detienen en estos pormenores y en nuevos hechos por ellos recogidos o simplemente inventados. Tiene especial interés el Evangelio armenio de la infancia. En él, los reyes magos son tres, a diferencia de las tradiciones latina y siriaca. Y además son hermanos. Están Melcón, el primero, que es rey de los persas, Baltasar, el segundo, rey de la India, y el tercero, Gaspar, soberano de los árabes. Todos juntos acudirán a Belén en el momento preciso del nacimiento de Jesús y entregarán al niño un libro secreto, escrito, según ellos, por el mismo Dios y recibido por Set. Ya hemos visto anteriormente que Mateo nos cuenta que le fueron a visitar los reyes de Oriente y añade que entraron en la casa, como te decía antes, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron abriendo luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Por cierto, en ningún sitio pone que Baltasar fuese negro, pero la tradición así sí. Lo ha querido, porque eran, según la otra sí, tradición, uno representaba eran a los hermanos. Europeos, otro a los asiáticos y a los africanos. Eso es, así que la tradición los he ido recreando y ubicando. Eran hombres sabios, eran magos, más que reyes, sí, eran sabios, magos. En realidad alguien sabio era un mago. Hombres de ciencia, que bueno, pues... Bueno, la tradición también nos quiere decir eso, que eran hombres de ciencia. Eso es. Astrólogos y demás. Y aparte del libro ese que cuentas, pues la tradición cuenta también que pues le ofrecieron el oro, los regalos que traían el oro, que representaba la naturaleza real de reyes, vamos, de Jesús. En el villancico que vamos a escuchar de Joaquín Díaz, oro ofrecen como a rey de todas las dinastías. Incienso, que representa su naturaleza divina. Incienso como a Dios, potencia grande infinita. Y mirra, un compuesto embalsamador para los muertos, que representa el sufrimiento y la futura muerte de Jesús. Eso es. Y la mirra como inmortal, misterios que ellos creían. Bueno, pues los reyes, se cree que después de estar en Constantinopla, los pasaron por Rávena y al final acabaron en Colonia, donde les hicieron toda una gran catedral que tardaron cantidad de siglos en construirla. Y ahí hay una peregrinación, porque están enterrados en la catedral de Colonia los tres reyes magos. Y según la tradición. Sí, bueno, según la tradición, pues lo mismo que Santiago, ¿no? Eso es una sí. Peregrinación a los reyes. Lo digo por si alguno quiere darles las gracias por todos los regalos que nos han traído durante tantos años, pues que puede ir a... Yo creo que no tiene que ir tan lejos. Puede ir a Colonia, en Alemania, a... Rodri, que no tienes que ir tan lejos. Bueno, a veces también nos cuentan que eran 4, 7 y 12, pero debe ser un poco por las cifras mágicas de significado del número 12. Cada evangelio da un número distinto. Algunos coinciden en que son 3, pero vamos. Bueno, fue Federico I Barbarroja en el siglo XII que los trasladó a Colonia, y a Constantinopla los trasladó Santa Elena, que era la madre de Constantino, según creo recordar. Los reyes, ¿qué decir más de los reyes? Que los queremos muchísimo, que les escribimos muchas cartas, que nos hemos portado muy bien, ¿verdad, Tono? ¿Verdad, Noé? Hemos sido muy buenos. Muy bueno. Y que este año les vamos a pedir una cosa. muy importante. ¿Solo? Sí, una cosa solo muy importante. A ver. Que el 21 no se acabe el mundo. Eso es lo que les vamos a pedir. Pues me parece que el 21 no llega, no ha llegado ni el de rojo. O sea que... ¿Cómo es el de rojo? Sí, el de la barba. Pero bueno, pues se lo vamos a pedir. Pero, Papá Noel... ¿Se no, le puede pedir? Santa Claus. Porque es que están tan insistentes por ahí que se va a acabar. Bueno, el 22 nos va a tocar la lotería, así claro, que... El 22 sí que se le va a acabar a alguno el mundo que él conoce. Al que le toque se le acabará el mundo conocido y empezará otro completamente desconocido. Conocerá el reino de los cielos. Exacto. Bueno, a ver, que nos vamos, Tono. Sí, pero además recordar, literal, es que sí, nos tenemos no, que pero, ir. No, pero a ver, recordar que más de 200 belenes se reparten por toda la región en Cantabria, según el censo que elabora la Asociación Belenista de Cantabria, y que este año, además, cumple su 30 aniversario. Se reparten en estos grandes belenes en parroquias, en colegios, en iglesias, en instituciones y asociaciones, en lugares de culto y reunión. Y que, bueno, pues por recomendaros alguno, por los más cercanos, los que tenemos aquí en Colindres, el belén tradicional de la parroquia del Carmen, el que tenemos en nuestra iglesia de Santa María, de Laredo, los que hay en Santillana del Mar, en Ruballo, en Ogro, en Carayón. En Reynosa hacen un en Reynosa y aquí en Laredo tenemos un público muy, muy grande y bien trabajado. Bueno, sí, es verdad. El de Blas, es que le estaba dejando para el final. Ah, perdón. Pero bueno, sí, el de Blas, que lleva muchos años con esto. Mira, podíamos pero, haber hablado el, con y Blas. Y el de Pedro, ¿no? Que pone Don del Faro. Que hoy hablé con Pedro y me decía si no había visto el Belén de Pedro. Sí, con río, el agua, las aguas se mueven. Y un mono. El año pasado había un mono. Sí. Es verdad, en el Faro. Un saludo. Que por cierto. Un saludo para Armando, que está hoy además como titular de nuestro programa. Porque hablamos de Armando el Belén. Bueno. Por cierto, mira que le putearon el mono el año pasado a Pedro. Aparecía estaba por loco. Por todos los lados. Y bueno, aparte pues este que hemos que dejaba para el final, el de Blas en los bajos del mercado de Laredo, pues uno muy peculiar también en Novales con figuras de Gustavo Cotera que ha hecho pues representación de los trajes tradicionales de Cantabria. Renacentistas. Eso es. Bueno, pues nada, que a los que os guste esto de los belenes, que paséis a visitarlos, que siempre os dan ideas para el belén propio. Y el de las cárcovas, el que hace mi hermana Ima, que no sabéis lo que tiene. ¿Qué tiene? Pues una bolera de bolo palma y una bolera de pasabolo. Claro, porque es el popular, claro. En una familia bolística así, ¿cómo no va a haber una bolera? Por eso yo tengo también un tamborilero. Me falta el rabelista. Sí, a ver si alguno me le puede regalar. Bueno, que nos tenemos que ir. Comentar, sí. Vamos a despedirnos con Joaquín Díaz, con el disco. Voy a comentar una cosita de lo que vamos a escuchar. Sí. Es el romance de los Reyes Magos, hace una descripción más o menos pormenorizada de la historia de los Reyes Magos. Dice que recibieron el martirio, cosa que no aparece en ningún sitio, en ningún tipo de evangelio. Dice que Melchor vivió 120 años, Gaspar, bueno, muchísimo, da muchos datos que no figuran en ningún sitio. Lo han ido recreando y lo hemos puesto porque explica bastante bien, a pesar de todas estas cosas, pues lo que era la historia de los Reyes Magos. Uh-huh. ¿Cuándo volvemos, Rodri? Pues volvemos después de las fiestas, porque hay que tranquilizarse ahora con el programa y ponerse a alterarse con todas estas fiestas. Mira, que además los dos próximos martes son fiestas. Eso es, y no vamos a estar aquí. Pues hasta el martes 8 de enero del 2013 ya. Que por cierto, en el que cumplimos, ¿qué? 10 años y un día. 10 años y un día. Y como nos ha sonado como una condena, cuando el juez te dice... Pues creo que vamos a hablar sobre cautivos y presos, pero eso, bueno, no lo tenemos muy claro porque como ya es el año que viene, pues igual y luego podemos cambiar de opinión. Como pero, no soy río, atrás me vuelvo. 10 años un día porque cumplimos exactamente el día 7 de enero, cumplimos 10 años. Aquí en esta cocinuca. Eso es, 11 temporadas que vamos, 10 años. Y bueno, pues nada, que nos vamos con este tema, que queremos desearos a todos felices fiestas, que lo paséis muy bien en familia. Mira, este año va a venir... Y muy feliz año nuevo, que sea muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que exacto, este. Muchísimo, eso es verdad, sí. Aunque sea algo mejor, vamos. A nada que se esfuerce, lo consigue. Bueno, pues a ver si conseguimos sobre todo, pues eso, crear unas fiestas que sean entrañables y que lo pasemos bien con la familia y no discutamos con nuestros cuñados y cuñadas. y la suegra ni tocarla. Pues hasta aquí lo que dio el programa de hoy. Nos vamos con este romance de los Reyes Magos. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Tono Reguera Menéndez. No del Río. Venga, hasta felices fiestas hasta a todos. Venga, hasta el año que viene. Esta noche son los reyes, segunda fiesta del año. Cuántas damas se engalanan a pedir el aguinaldo. Nosotros se lo pedimos y ante esta puerta llegamos. Que nos lo tienen que dar si los reyes les cantamos. Del oriente Persia salen tres reyes con alegría. Son guiados de una estrella que alumbra de noche y día. Es la estrella que anunció a los pastores la dicha del nacimiento dichoso de aquel divino Mesías. La estrella se retiró, pues así Dios lo quería. Y llegaron a un portal donde desaparecía. Vieron al recién nacido en los brazos de María. Y con grande reverencia se postraron de rodillas. El uno le ofrece oro, el otro le ofrece mirra. El otro le ofrece incienso que para el cielo subía. Oro ofrecen como a rey de todas las jerarquías. El incienso como a Dios, potencia grande e infinita. La mirra como a inmortal, misterios que ellos creían. Ese día se pusieron los tres reyes en la pila, donde fueron bautizados que de veras lo sentían. Un ángel derrama el agua y sus nombres les ponía. Al uno puso Melchor, al otro Gaspar ponía. Otro puso Baltasar, oh qué feliz compañía. Los años que ellos vivieron en aquesta corta vida. Melchor vivió 120, oh qué edad tan peregrina. Gaspar vivió 110, oh qué edad tan florecida. Baltasar 83, también edad bien cumplida. Y en el año del 70, según la iglesia lo dicta, recibieron el martirio, pues así Dios lo quería. Abran puertas y ventanas los que en esta casa habitan. Mándennos el aguinaldo para que logren la dicha.